Como cada domingo, nuestra columna de géneros, y en este caso con nuestra compañera Manu Abuela. Hola Manu, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen domingo para todos y todas. Me dicen acá que hoy vas a cocinar en el programa. Vamos a cocinar una receta para estar informados sobre todo lo que pasó en materia de género en estas últimas semanas. Empezamos por la primera de ellas, con el primer ingrediente. Dale. Y lo ponemos en la licuadora. Vamos con el primero. ¿Por dónde vamos? Vamos a arrancar por el Plan de Acción contra las Violencias, que comprende los años 2020-2022, que anunciaron la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto con el presidente Alberto Fernández. Ajá, este es el primer ingrediente en el MIC, ¿no? El Plan de Acción contra Violencias para 2 años. Sí, vamos a mencionar solamente algunas cuestiones puntuales. El plan, vamos a decir, Ricardo, es muy extenso, se encuentra en la página de gobierno, así que a quienes le interesen lo pueden descargar, lo pueden mirar. De hecho, hay resúmenes hechos, así que para no leerlo todo. Vamos con algunos puntos centrales. Dale. El primero, cambio de paradigma del abordaje estatal respecto de la violencia de género. ¿Qué significa? Un abordaje más integral, no caso por caso, de manera individual. Y también algo que está muy bueno es crear condiciones subjetivas y materiales. Uno de los focos es la autonomía económica de las mujeres y las personas LGTB que sufren violencia. ¿Sí? Esto está muy bueno, porque muchas veces sucede que la mujer, por ejemplo, que puede, digamos, denunciar a su marido violento, se va de su casa, ¿y qué pasa? Una mujer que por ahí, por la violencia, digamos, económica, psicológica, que ejercía su pareja, no podía salir a trabajar. ¿Cómo se sustenta, no? Esta es la pregunta. Entonces, lo interesante que este plan de acción también contemple esto, la autonomía económica de las mujeres y de las personas LGTB que sufren violencia de género y que están saliendo de estos escenarios violentos. Claro, es fundamental que tenga presupuesto esto, ¿no? Claro, totalmente. Otra cuestión importante, bueno, los ejes de este plan: prevención, asistencia, protección a las mujeres que sufren violencia y fortalecimiento del acceso a la justicia. Eso está buenísimo, esperemos que así suceda, que la ley y cadena ayude en eso, ¿no? Claro. Y con respecto al presupuesto que decías vos, Ricardo, algunos números traje para comparar este plan de acción 2022, vamos a llamarlo así por los años, con el plan anterior durante la gestión de Mauricio Macri, un plan que comprendía los años 2017-2019, vamos a decir que no estaba el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero estaba el Consejo Nacional de las Mujeres, por supuesto. No es lo mismo, pero estaba presidido por Fabiana Túñez y ella, con su equipo, formaron este plan. Bien. Las diferencias en la partida presupuestaria son abismales. Este nuevo plan, el de Elizabeth Gómez Alcorta, tiene una partida de 18.000 millones. Podemos decir que en materia de género es la partida más grande que hubo en la historia, ¿no? Bien, ¿y alcanza? Es la pregunta. En realidad, ahí en el plan, ustedes pueden ver, si lo chusmean, está bien, digamos, específico. Cada eje: prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia, los 4 ejes, tienen una partida específica destinada. Y esperemos que alcance, Ricardo, vamos a estar abogando porque alcance. Sí, pero vos fijate la diferencia, ¿no? Este nuevo plan tiene 18.000 millones en la partida. El plan anterior tiene 750 millones, pero atentí con esto. De esos 750 millones, 600 estaban destinados a hacer 36 refugios. A ver, Ricardo, adivinen en el piso cuántos de esos 36 refugios se lograron construir y terminar. Yo que soy jodido digo ninguno. Bueno, un poquito más, 9. Ah, bueno. 9 de esos 36. Así que, digamos, más o menos de esos 600 millones se gastaron alrededor de 144 millones. Hay una parte de dinero que no se utilizó. Exactamente, ahí hay una pata que queda media enclenque. Claro. Así que, bueno, vamos a abogar porque este plan de acción se lleve a cabo. Lo que está bueno, Ricardo, es que articula y coordina programas nacionales con el territorio, con organizaciones civiles, políticas, sindicales. Así que bueno, tiramos a la licuadora este primer tema. Pero hay más, ¿no? Así es. Vamos con el segundo. El segundo tiene que ver con un fallo que se modifica. Exactamente. El segundo ingrediente para esta semi-receta de noticias, vamos a hablar que en esta semana hubo un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito, que destacó la perspectiva de género del juez Falkenberg sobre la violación a los derechos de la mujer, de una mujer, perdón, específica, en el hospital Cushen. Esto es lo que, digamos, tomó repercusión esta semana. Pero vamos a preguntarnos qué pasó. Porque había tenido un fallo donde se decía lo contrario. Exactamente. Vamos a remitirnos a los hechos. En 2019, en febrero de 2019, llegó al hospital esta joven en estado de shock, en una situación de posparto, con un feto sin vida. ¿Y qué pasó? Los profesionales de la salud que la atendieron en el Cushen en ese momento la violentaron, lo que podemos llamar violencia obstétrica, y la denunciaron tanto a la policía como a los medios. Acá estos médicos violaron el derecho a la privacidad y a la intimidad que tiene la paciente. Claro. El juez que tomó la causa en ese momento la condenó por homicidio culposo. Y escuchen esto en el piso. ¿Por qué la condenó? Porque no cumplió el supuesto deber de cuidado que le correspondía por su rol de madre. Una acusación cargada de prejuicios y sobre todo de estereotipos de género. Seguro. ¿Cómo debe actuar, no? Entonces, esta semana el juez Falkenberg rechazó el acuerdo de la Fiscalía y la Defensa que condenaban a esta joven mediante un juicio abreviado. ¿Y qué dijo Falkenberg? Esa no es victimaria, esa es víctima. Esto es lo que realmente sienta precedente, claro, ¿no, Ricardo? Claro. Modifica sustancialmente el fallo, pero me parece que le da una carga social importante. Totalmente. Por eso las chicas de la campaña hablaban de un fallo con perspectiva de género. Entender que ella fue sometida a la violencia postparto, ¿no? Que ella es víctima y que no es victimaria. Así que, bueno, podemos decir una nueva victoria y que este fallo sirva por una salud pública que respete los derechos de las personas gestantes, donde no sean rehenes ni del sexismo, ni de la misoginia, ni de la violencia que, bueno, ejercen algunas instituciones, ¿no? Perdón, Manu, sumar algo cortito a lo que venías diciendo. El primer fallo que de este juez en contra de esta mujer habla a las claras de la necesidad imperiosa de que se sancione la ley para el Poder Judicial, digamos, que el Poder Judicial tenga la ley Micaela para que los magistrados se capaciten en esta materia, ¿no? Sí, sobre todo de esto, de que la ley Micaela, que ya, digamos, está en vigencia en todas las provincias de nuestro país, realmente se lleve a cabo, ¿no? Que realmente se efectivice. Tenemos parte de la comida hecha, pero nos queda un ingrediente más. Vamos con el tercero, que lo metemos en la licuadora. Y el tercer ingrediente está vinculado con la historia. No sabés lo feliz que me puso cuando durante la semana nos dijiste que iba a hablar de este tema, porque reivindica un rol fundamental de la mujer en la historia, ¿no? Así es, Ricardo. Nosotros ya veníamos hablando, ¿se acuerdan que hablamos el 12 de junio de Juana Zurduy? Sí. Y específicamente de reivindicar a las mujeres que formaron y forjaron nuestro país. Entonces, como el jueves fue el Día de la Independencia, vimos por internet, un montón de personas compartieron imágenes, frases que hablaban de la independencia, de la libertad, esta típica frase viva la patria, pero, digamos, no se recuerda a María Remedios del Valle, la madre de la patria. Y podemos pensar por qué no la recordamos. Y tiene todo, mujer y morena, todo junto tenía. Exactamente. ¿No? Sí, todo nos debe perder. Como decía Ricardo, afrodescendiente argentina, así que era mujer, negra y encima humilde, pobre. Claro. Tenía todas las de perder. Sin embargo, sobrellevando esto, ella llegó a ser capitana en el Ejército del Norte durante la Guerra de la Independencia. Por eso la importancia que tiene María Remedios del Valle en la independencia de nuestro país. Fue, una comandanta, una persona que estuvo al frente de batalla, sufrió heridas de guerra, estuvo también, presa, pudo escapar, su cuerpo estaba lleno de heridas, su historia. La verdad que es muy interesante la historia de María Remedios del Valle para conocer. Una cuestión, así un dato que se repite, también al igual que la historia de Juana Zurduy, ya cuando terminó su rol en el ejército cayó en la pobreza, la encontró el grande Viamonte, que en aquel momento era legislador por Buenos Aires, por la Confederación, y bueno, Viamonte le otorgó una pensión paupérrima de 30 pesos mensuales, pensemos un peso por día. Ella vivió en esta condición hasta 1835, cuando Rosas le aumenta la pensión y decide cambiar su nombre a María Remedios Rosas, justamente por esta acción tuvo Rosas. Así que bueno, el tercer ingrediente en este mix de feminoticias, reivindicamos a las mujeres, como decíamos antes, que forjaron la historia, por una versión de la historia que esté contado por mujeres y que nos incluya, ¿no? Hay un libro que se llama Mujeres Tenían Que Ser, libro escrito por Felipe Piña, y yo lo leí hace un tiempo y recuerdo que la recuerda María Remedios del Valle, y es interesantísimo. Como vos bien decías, fue capitana nombrada por Belgrano, fue azotada durante 9 días porque cayó presa por las tropas españoles y se fugó. Perdió 3 maridos y 2 o 3 hijos, no recuerdo, peleando en la guerra. Y lo que dice Piña, no en el libro, sino en una de las entrevistas, que en el 2010 la diputada Donda pide que se la reconozca y se aprueba en diputados y en senadores que se le haga un monumento en Capital Federal, monumento que todavía no se empezó a hacer, ¿no? 10 años lleva y todavía no se empezó a hacer. O sea, está bueno que lo recordemos, pero todavía cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta todavía? Sí, muchísimo. Por eso es lo importante de ir mencionando. Sí, de seguro. Poco, de que vayan sonando estos nombres para la memoria colectiva, ¿no? Bueno, me gustó la comida, ¿eh? Estuvo buena. Estuvo rica. Estuvo rica. No te puedo despedir sin preguntarte qué extrañás. No sé si te agarro o no los hay, pero qué extrañás, qué es lo que te gustaría hacer que antes hacía y ahora el aislamiento no te deja. Bueno, yo soy docente, trabajo en la escuela secundaria, así que extraño a mis alumnitos. porque acá, bueno, en San Jorge la cuarentena ya hoy está más flexibilizada, no hubo ningún caso, si bien cada uno respetando sus horarios, nos podemos reunir, así que podemos decir que después de las vacaciones esperemos que empecemos a trabajar, que nos reencontremos en las aulas. Esto del encuentro, de mirarnos a los ojos con los chicos, con las chicas, con los estudiantes, de aprender juntos, ¿no? Eso por ahí es lo que más extraño. Buenísimo. Que sirva para que la gente también pueda opinar, ¿eh? ¿Qué estás extrañando en esta cuarentena? Gracias, Manu. Un abrazo para todos. Beso grande. Nos decía durante la semana Manu, y lo quiero leer tal cual nos lo mandó ella para no meter la pata, que este es un mic de Feminoticias, ¿eh? La receta justa para estar informados sobre lo que pasó en materia de género, y por eso nos trae esta noticia.